me extraña que ahora estés sufriendo tanto. Tú disfrutabas todas las comodidades. En otro tiempo tu vida era un encanto y eras la dueña de todas las vanidades. Hasta hace poco todos te rendíamos culto. Con tu egoísmo te burlabas de los hombres. Llevando del bulto, siempre es bueno que el destino te las cobre. Siempre fuiste de todos preferida, eso te hizo volverte vanidosa y te volviste orgullosa y creída, sin darte cuenta de cómo era la cosa. Te volviste orgullosa y creída, sin darte cuenta de cómo era la cosa. No vas a creer que es por remordimiento, pues lo que digo tampoco es un insulto, pero he de verte todo el resto del tiempo desengañada y llevando del bulto. Hoy te ves desengañada, ya no te dicen muñeca, deambulando por las calles con hambre, mugre y pecueca. Hoy te ves desengañada, ya no te dicen muñeca, deambulando por las calles.